Esta es una foto de tantas que se sacaban, pues a lo mejor aprovechando los domingos que salías y saqué una foto, pues yo no sé de dónde pudo haber aparecido esta Vespa, porque yo no me acuerdo nunca de ir en Vespa ni nada, vamos, nunca tuve. Pero bueno, sería mejor que nos la dejó el fotógrafo o algún amigo y de paso la sacamos, pues como tantas otras. Esto es lo que hay. Y esta, pues en el lugar, pues esto es lo que no. Entre Barrillos y Santa Colomba. Eran las zonas que más o menos por donde salíamos de paseo, donde te sacabas alguna foto. O sea, en el trayecto ese.